Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 80 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 18 de agosto de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Abren ciclo de dibujos animados cubanos en la Cinemateca Nacional del Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana estuvo en el Hospital Eugenio Espejo presentando un espectáculo de música y teatro. El documental Fidel Castro, Caudal del Río, se presentó para festejar los 88 años del exmandatario. Se inauguró la muestra Andrés Sánchez Galque en el Museo de Arte Colonial. Los estudiantes y maestros del taller de dibujo y pintura del área de la mujer presentan la exposición Semillas Cromáticas. En el ámbito internacional conocerá que anuncian concierto de los Rolling Stones en Uruguay, luces y sombras de Armando Reverón sobre Caracas, filmes de México y Argentina por premio del público en San Sebastián, y Panamá la Vieja, una anciana que se rejuvenece todos los días. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero de 1750, nace Antonio Salieri, compositor italiano. En esta fecha, pero de 1492, se publica la primera edición de la Gramática de la Lengua Castellana, de Antonio de Nebrija. El 18 de agosto de 1858, se realizan las primeras comunicaciones por cable submarino entre Europa y América. Un día como hoy, pero de 1936, durante el período de la Guerra Civil en España, muere asesinado por el bando nacional el poeta granadino Federico García Lorca. Hoy se celebra en Chile el Día de la Solidaridad. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Uruguay. Pese a ser considerado una mufa, mala suerte, en el mundo futbolístico uruguayo, el veterano rockero británico Mick Jagger realizará un megaconcierto en Montevideo. La anunciada llegada de los Rolling Stones, no del todo confirmada, parece estar cambiando el criterio de los apasionados hinchas de la Celeste, que temblaban cada vez que Jagger aparecía en el pasado Mundial Brasil 2014. Aunque el arribo de los protagonistas de Satisfaction sería el 4 de marzo de 2015, el anuncio desató una especie de Jaggermanía poco común en Uruguay. Se comentó que la banda cobrará unos 2,5 millones de dólares por función y sumando parte de las ganancias por venta de entradas, patrocinios y otras operaciones de mercado, la cifra ascendería a 4 millones por show. Venezuela. Los procesos pictóricos alternativos de Armando Reverón, considerado el pintor venezolano más sobresaliente del siglo XX, atrajeron a los caraqueños reunidos en el Parque Los Caobos para conocer más sobre la peculiar técnica de su pincel. Artistas venezolanos y grupos de creación ofrecieron al público detalles teóricos y técnicos sobre los métodos distintivos del período blanco de Reverón. La llamada Toma Cultural por la Paz y la Vida fue dirigida a niños, jóvenes y adultos interesados en explorar sus habilidades plásticas con materiales no convencionales como tierra, arena, hojas, piedras, semillas, entre otros. Organizado por el Ministerio de Cultura y el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, el evento forma parte de las actividades en reconocimiento al pintor, cuya obra fue declarada recientemente como Bien de Interés Cultural de la Nación. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Un ciclo de dibujos animados cubanos para niños se inaugura en la Cinemateca Nacional del Ecuador. Detalles con Yesmani Gómez. La Cinemateca Nacional del Ecuador, el Consejo Nacional de Cine y la Embajada de la República de Cuba inauguran este miércoles la muestra Cine Cubano de Animación, evento cinematográfico que cuenta con las participaciones de los directores cubanos Mario Rivas, Hugo Alea y el cineasta ecuatoriano Marco Pareja. La inauguración del ciclo comenzará en la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lugar donde este miércoles a las 7:30 de la tarde abrirán el certamen con la proyección de Fernanda y el extraño caso del Dr. X y Mr. J, de Mario Rivas. Primer largometraje digital realizado en los estudios de animación del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, ICAI. En este primer evento, Mario Rivas, director del audiovisual, abordará en conferencia pública las características de la realización cinematográfica de dibujos animados en Cuba, retos e historias detrás de la producción. La Cinemateca Nacional, además de en la sala Alfredo Pareja, exhibirá la muestra en varias sedes como el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, el Parque Urbano Cumandá y el Museo Interactivo de Ciencias. El evento es de entrada libre para la población y parte de la iniciativa de la Cinemateca de compartir lo mejor de las producciones nacionales e internacionales al público ecuatoriano. Yesmani Gómez, Identidad. La Casa de la Cultura ofreció un espectáculo de música y teatro en el hall del helipuerto del Hospital Eugenio Espejo. Detalles con Patricia Robalino. Ante la presencia de pacientes y niños de la guardería del Hospital Eugenio Espejo, el cantautor Fernando Jaramillo, junto al grupo Trampolín y los colectivos de teatro libre Tateli, bajo la dirección de Fausto Caamaño, ofrecieron un pequeño sketch denominado Los Fantasmas. Este evento se desarrolló en el hall del helipuerto de entrada del Hospital Eugenio Espejo. A propósito, Fernando Jaramillo nos comenta. Se refiere a la alegría, al recibir la enfermedad con naturalidad, a tener fuerza necesaria para solventarla y a evitar los fantasmas. En este caso, los fantasmas son los adultos. En todo caso, la obra va un poco más bien dirigida a los pequeños, pero en esta oportunidad la hemos adaptado para los adultos. Digamos que es una coproducción del grupo Tateli y mi grupo Trampolín. Yo pongo la parte musical, hago las canciones y Fausto hace la dirección teatral, la dirección escénica. Este proyecto se desarrolla dentro del convenio cultural de mutua cooperación que sostiene la Casa de la Cultura y el Hospital Eugenio Espejo, proporcionando a los pacientes un momento de sano esparcimiento y diversión para toda la familia. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Especial del día. Hoy recibo en el especial del día del noticiero Identidad a Patricio Recalde, productor de radio, pero además productor del festival Quito Blues. Muy buenos días, Patricio. Bueno, en realidad, qué gusto, Giovanni, un gusto, un placer estar aquí en contacto con toda la radio de la Casa de la Cultura y con tu programa. Bien, gracias por esas palabras. Siempre las puertas de este noticiero están abiertas para todo aquel que de una forma u otra es gestor o actor de la cultura ecuatoriana. Patricio, hace 2 semanas concluyó el Quito Blues. Tú, como productor general de este festival, debes tener una valoración general de lo ocurrido. Por supuesto, Giovanni, antes de eso quería comentarte también que sí vengo trabajando en el Quito Blues desde el 2008. También trabajé en los de Guayaquil, en la coordinación también y en la organización de los 2 primeros festivales de blues en Guayaquil. Bueno, el año anterior lo hizo Rachel Seijer con Blues al Río. Y vengo participando, serán más de unas 4 semanas, también en el primer festival de blues en Riobamba. Sigo creando más eventos, he movido bastante aquí lo que es la cultura blues, con mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y mis comentarios antes de darte la valoración de lo que se dio con el Quito Blues 2014, realmente es un agradecimiento a la Casa de la Cultura, a Raúl, a Gabriel, unas grandes personas que pese a no contar con la suficiente estabilidad, se podría decir, de presupuesto, nos brindaron una mano. Lamentablemente no ha sido otras instituciones que ameritan para cultura darnos un espacio. No solo te hablo de la música, no solo te hablo del teatro, pintura, sino acá en la cultura hay que tratarla bien y lamentablemente tú como conoces no es tan bien tratada aquí la cultura ecuatoriana. Esperemos que eso cambie. Bueno, estamos entre todos, ¿no? Uniendo el hombro y dando lo mejor de todos para poder seguir con esto. En una entrevista que me hicieron también hablábamos de eso, de que mucha gente también crea eventos con avales, crea eventos con trayectoria que no solo es visto acá, es visto fuera también de una mejor manera. Y lamentablemente no hay lo que es la proporción del presupuesto para seguir. Y lamentablemente, digo, te toca poner de tu billete, de tu chequera y, bueno, cosas que no se deberían dar porque es alguna cultura que va reflejada no solo aquí, sino en el exterior. En este caso te hablo de los festivales, ¿no? Y bueno, y de tantos eventos que hace la gente que es tour culturales, productores de eventos, que se mueven con instituciones culturales del país. Patricio, el Quito Blues 2014. Quito Blues 2014. Arrancamos, como ustedes saben, también el martes 29 de julio, y eso fue muy interesante con las palabras también de bienvenida, también de Gabriel Cisneros, vicepresidente acá de la Casa de la Cultura, que nos honró con su presencia y las palabras de bienvenida. Tuvimos un público que diría yo, más que el año anterior, siendo un detalle de contabilidad, diríamos claramente que fue más que el año anterior, donde se brindó el primer día también un espacio con David Tanganelli, reconocido artista brasilero, armonicista, donde brindó charlas y clínicas de talleres de blues. Tuvimos música en vivo y, bueno, videos. El primer día la sacamos y salió con un detalle, o sea, positivo. El segundo día, nuevamente, y esto cabe mencionar, se da la segunda muestra de poesía blues. Vino acá un gran amigo como es Ricardo García, él es panameño chileno, crea eventos en Chile musicales, pero siempre acompañados de poesía. El año anterior ya lo hicimos acá y este año tuvimos el gusto de volverlo a hacer con grandes expositores de la poesía ecuatoriana y, bueno, con Ricardo también como invitado especial del extranjero. Tuvimos nuevamente también las clínicas, talleres con Coqui Araya desde Chile, donde brindó un taller de guitarra blues. Asimismo, Natasha Seara, una reconocida armonicista argentina, que brindó también el taller. Y bueno, también con Jess Condado, que dio el taller de canto blues, realmente espectacular. Ese día estuvo casi llena la sala aula de la Benjamín Carrión. Te diría un saldo positivo también. Tercer día estamos con en el Teatro Sucre. en el Teatro Sucre, donde también se dio un evento para los que amamos el blues, de mucho significado, y bueno, los que amamos la cultura igual. Estuvo el primer día, bueno, las primeras bandas, hubo un poco de gente, y hablamos de la tercera banda, cuarta, eso ya estuvo casi a tope, y bueno, en la noche que estuvo también Sandra Hall, y gracias también al aporte cultural del embajador y de la embajada de traer esta grande artista como fue Sandra Hall. Debo aclarar también, gracias a Quito Turismo, con la señora Luz Elena Coloma y también, por supuesto, la Fundación Teatro Sucre, que nos brindó el espacio y también el sonido. Al hablarte de este día, del jueves 31 de julio, que es el tercer día del festival, fue muy lindo ver a toda la gente disfrutando de un evento blusero con bandas nacionales y, por supuesto, del extranjero. Y como te menciono, y que valga reiterar esto, Sandra Hall, una grande artista, y pude conocerla un poco más de cerca, una gran persona. Tú ves artistas también nacionales y extranjeros que tienen ese carisma, ¿no? Y llegan al público cuando eres persona, y aparte ese es un arte de los mejores. Claro. Ahora, en sentido general, ¿cómo se dio el festival? Bueno, el sentido, o sea, ¿cuál es tu valoración como productor? Sí, de tal cual. Antes de nada, también quiero hacer esto, y muy enfáticamente, creo agradecerle a Rick Nelson, con el que hicimos la producción general. Rick es un gran músico, un gran hermano blues, como lo digo yo, y creo, y no más bien dicho, no creería, estoy seguro que sin él no se hubiera dado el festival. Como te hablo de las deudas, de endeudarnos, él puso de su dinero lo que fue hospedaje, alimentación, por sacar adelante una cultura blues en la cual, como te digo, de un saldo o un detalle de todo lo que fue el Quito Blues, 5 días, que el cuarto día estuvo a reventar la Plaza Foch, y el día sábado también, que fue el evento que también hay que poner hincapié en esto, el sábado 2 de agosto celebramos también aquí en Ecuador el Día Internacional del Blues, que se dio en Argentina, que se dio en Australia, que se dio en Nueva York, que se dio en Alemania, que se dio en Suiza, y por supuesto acá también en Quito celebramos el segundo año del Día Internacional del Blues, con un saldo positivo, diría yo. Hemos comentado con algunos compañeros que estuvimos adelante de esto, he escuchado, he visto notas de prensa, he visto público, hemos conversado con el público, mucha gente, y diría yo, personalmente, que vengo trabajando desde el 2008 en estos festivales, un saldo positivo. De los 8 festivales, pienso que este fue uno de los mejores festivales que se dieron en el Quito Blues. Qué bien, cuánto me alegro. Y Patricio, nada, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas vivencias, los detalles del Festival Quito Blues. Auguramos que para el próximo sea mucho mejor, que sea mucho mejor, y que exista el apoyo necesario para que un fenómeno cultural como este tenga realmente la trascendencia que se merece. Te agradezco mucho tus palabras, Josvan, y siempre es un gusto y honor estar aquí en la radio, y nada más que agradecimientos a ustedes. Y bueno, si me permites también hacer un poquito de hincapié también a esto, el festival también lo ven de la mejor manera, y esto está en el proyecto, lo que el diario La Nación de Huila, Colombia, nos ponen como uno de los mejores festivales de blues, y no es de bla bla de los productores ni de la gente, eso está puesto en el proyecto. Vanessa Haro, una gran guitarrista que estuvo acá en Ecuador, tocó algunas veces en el festival, le menciona al Quito Blues como uno de los mejores festivales, también en la revista conocida en Buenos Aires como es Alma de Blues. Los hermanos chilenos también mencionan como Quito la capital del blues latinoamericano, en el cual tú, si pasaste por el festival, y a los 8 años están bandas que como de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Alemania, España, Rusia, y bueno, hemos tenido infinidad de bandas, y eso, como te digo, ha sido montados al hombro para poder sacar esto. Te agradezco demasiado, Josvani, realmente es espectacular siempre compartir con ustedes estas vivencias, es cultura, es arte, y gracias por estar aquí en este, y gracias por la invitación a este tu programa de cultura. Muchas gracias, este noticiero. Gracias a ti, Patricio. Seguimos con el noticiero Identidad. Especial del día. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. España. Los filmes Chávez, de Diego Luna, de México, y Relatos Salvajes, de Damián Cifrón, de Argentina, conforman la nómina latinoamericana en la sección Perlas, candidatas al premio del público del 62 Festival de San Sebastián. Estas producciones se suman a la argentina Aire Libre, de Anaí Berneri, y la chilena La Voz en Off, de Cristian Jiménez, otras dos obras latinoamericanas que fueron incluidas entre las aspirantes a la Concha de Oro. Perlas abarca la selección de las cintas más notables presentadas en certámenes internacionales que se exhibirán en el Festival de la Ciudad Vasca de San Sebastián del 19 al 27 de septiembre. Panamá. Panamá la Vieja cumplió el viernes último 495 años, un onomástico que se celebró de forma discreta en homenaje a unas ruinas de ladrillos calcinados, vestigios de aquella villa fundada el 15 de agosto de 1519 por Pedro Arias Dávila. El periodista Luis Manuel Arce, de Prensa Latina, apuntó que esta anciana llega a la celebración dentro de un agresivo y vertiginoso proceso de rejuvenecimiento que ha cambiado la espesura verde y frondosa entre la que nació en una selva de cemento que, si sus fundadores pudieran verla, jamás lo creerían. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco se presentó un documental en homenaje a los 88 años de vida del exmandatario cubano Fidel Castro. Paola Carrillo con detalles. Una vuelta a la memoria del pensamiento de Fidel Castro sobre problemas del medio ambiente, tema de honda preocupación de la agenda mundial, constituyó la proyección del documental Fidel Castro, Caudal del Río, que se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en conmemoración al cumpleaños 88 del líder de la Revolución Cubana. El documental se proyectó en la sala Alfredo Pareja Diez Canseco. La presentación del video estuvo a cargo del vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, el presidente de la Fundación Guayasamín, Pablo Guayasamín, y el agregado cultural de Cuba, Basilio Gutiérrez. Este último dedicó su intervención a recordar las palabras del Che Guevara hacia Fidel. También recuerdo la respuesta tajante de Fidel: yo no te abandono. Esas actitudes personales de Fidel con la gente que aprecia son la clave del fanatismo que crea a su alrededor. El filme dura casi 40 minutos y tiene como eje principal el discurso de Fidel Castro en la Cumbre de la Tierra de 1992. Partiendo de sus palabras, el documental intenta resaltar el pensamiento ambientalista del exmandatario y los proyectos que realizó en su país bajo estos principios. Con una sala completamente llena, el director del documental, Omelio Borroto, quien se encuentra en Ecuador realizando un documental sobre la contaminación de Chevron Texaco, habló sobre su experiencia en la realización del filme y respondió algunas preguntas de los asistentes. En el evento también se realizó la presentación y distribución gratuita del libro El Derecho de la Humanidad a Existir. La publicación recopila frases sobre desarrollo sostenible escritas por Fidel Castro. Paola Carrillo, Identidad. En el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se inauguró una interesante exposición. Detalles con Osvaldo Mantilla. Con la presencia de las principales autoridades de la Casa de la Cultura e invitados especiales, en el Museo de Arte Colonial se inauguró la exposición Andrés Sánchez Galque y los primeros pintores en la Audiencia de Quito. A Susan Wester le llamó la atención de los primeros pintores, sobre todo indígenas, como La Voz del Anonimato, una masa de indígenas sin nombre, trabajando para las órdenes religiosas y bajo su tutela. Escuchemos parte de su intervención. Lo que yo quería hacer era acercarme a quiénes eran, dónde y cómo vivían, cómo aprendieron y practicaron sus oficios, y cuáles eran sus aportes a la fábrica y la cultura visual de la ciudad. En el proceso me llamó la atención una disyunción entre la historiografía de los primeros pintores, y sobre todo los pintores indígenas, y lo que estaba encontrando en los documentos en el archivo. Los libros modernos solían hablar de los pintores y artesanos indígenas de principios de la colonia como la voz del anonimato. La curadora de la muestra, Jimena Carcelén, señaló que la idea de montar este proyecto se hizo realidad en una conversación con Susan Wester, al conocer un manuscrito de su investigación sobre los primeros pintores de la Audiencia de Quito, y así socializar los conocimientos con el público. En esta muestra hemos recogido algunas obras, como explicó Guido Díaz, del convento de Santo Domingo, porque fue tan importante la presencia del padre Bedón en el proceso no solamente de evangelización, sino de la enseñanza de las artes, y queríamos dedicar un espacio especial de la exposición al padre Bedón y a su memoria histórica. Hemos también recurrido a otros conventos, como son el de Santa Clara, San Agustín, el Monasterio del Carmen Bajo de la Santísima Trinidad, para presentar obras quizá no muy conocidas dentro de la historiografía y que llevan la firma de los autores. La muestra pictórica que se expone en el Museo de Arte Colonial, ubicado en la Cuenca y Mejía, estará abierta al público hasta el 14 de noviembre, en horarios de 9 a 17 horas, con ingreso libre. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Continúa la exposición Semillas Cromáticas en el Área de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Precisiones con Jamie Chiluisa. La muestra es el resultado del taller de dibujo y pintura de los maestros Remigio Viera y Fernando Corral, que se dicta en los martes y jueves en el Área de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un espacio donde se promueve el desarrollo potencial de los artistas y la confianza en sí mismos. Semillas Cromáticas muestra las técnicas que los niños, jóvenes y adultos emprenden durante el taller, como técnicas grafoplásticas, pictóricas, dactopintura, colores cálidos y fríos, secuencias y manejo de lápices. El maestro Remigio Viera nos comenta más detalles sobre la exposición. Con motivo del 70 aniversario de la Fundación de la Casa de la Cultura, los talleres de dibujo y pintura del Área de la Mujer están presentes ahora con una exposición hasta el 20 de este mes. Y son talleres tanto de niños de 4 a 13 años como de jóvenes y adultos de 13 hasta los 100 años. El público que desee disfrutar de la muestra estará abierta hasta el 20 de agosto en la sala de exposiciones del Área de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Identidad, Jamie Chiluisa. Identidad. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana estuvo en el Hospital Eugenio Espejo presentando un espectáculo de música y teatro. Abren ciclo de dibujos animados cubanos en la Cinemateca Nacional del Ecuador. El documental Fidel Castro, Caudal del Río, se presentó para festejar los 88 años del exmandatario. Se inauguró la muestra Andrés Sánchez Galque en el Museo de Arte Colonial. Los estudiantes y maestros del taller de dibujo y pintura del Área de la Mujer presentan la exposición Semillas Cromáticas. En el ámbito internacional conoció que anuncian concierto de los Rolling Stones en Uruguay, Luces y Sombras de Armando Reverón sobre Caracas, Filmes de México y Argentina por premio del público en San Sebastián, y Panamá la Vieja, una anciana que se rejuvenece todos los días. Llegamos al final de la emisión número 80 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres. Producción general y conducción, Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. ¡Hasta el próximo encuentro! Identidad.